aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2465, sábado 9 de julio, plena temporada de huracanes, pero al parecer, pues hasta ahorita nos han respetado. Hay por allá algo en el Pacífico, pero muy alejado de las costas de México. Y acá en el Caribe, pues al parecer todo bajo control, aunque seguimos con lluvias pronosticadas y algunas depresión tropical que pasa por nuestro territorio. Pero quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Fin de semana, hora de salir del trabajo, de cerrar el negocio, de irse a descansar. Yo le recomiendo que pues ya mucha gente de temporada, mucha gente que ya está viajando a las playas, ojalá que usted sea de los afortunados que ya esté en la temporada en la playa. Váyase para la playa, es tan rica nuestra costa yucateca que hay que disfrutarla. Y bueno, de vacaciones, ya muchos chamacos también ya salieron de vacaciones, así es de que a disfrutar del tráfico, a disfrutar de la ciudad, a disfrutar de las vacaciones de fin de año escolar. Quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional con usted. Vamos a hablar sobre el genoma humano sintético. Esto sí que suena más allá de ciencia ficción y de todo lo que podamos haber comentado aquí de lo que las tecnologías modernas, las tecnologías de la información están desarrollando y hasta dónde vamos a llegar. Me acompaña en la conducción de este programa, creo, Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, todos de vacaciones, les recordamos que manejen con mucha precaución, que pues no se excedan los límites de velocidad y que chequen el automóvil antes de salir a carretera para que no se convierta la vacación en un día de pues ahora sí, de suplicio, de estar allá cambiando llantas o pidiendo un mecánico que nos auxilie, ¿no? Entonces, tome sus precauciones y maneje despacio. De veras que, pues, manejar rápido se ha demostrado que solo nos puede ahorrar entre 5 minutos y 10 minutos. De menos. Y hasta menos. Y bueno, no vale la pena excederse en la velocidad solamente por esos 5 minutos que puede uno llegar más temprano, ¿no? Pero bueno, como dice Robert, relájese y disfrute el tráfico, considerando que ya está de vacaciones y que ya no hay tantas presiones y que, bueno, el ambiente laboral de alguna manera se vuelve más condescendiente, y a disfrutar estas vacaciones. Ahí tiene usted. Mire, déjeme darle la primera recomendación. Váyase a comer a la mansión. Es un restaurante de lujo que tiene 59 años, es una tradición gastronómica mexicana, tiene platillos originales que los dueños originales de la mansión pues crearon y los pusieron y han perdurado en el gusto de la gastronomía, en el gusto de los comensales, y pues yo lo invito a que los pruebe. Mire, ese consomé o jugo de carne que preparan en la mansión. Hoy es porque anoche tuvo fiesta, está dañadito, váyase un jugo de carne, un chulito habanero picado, una cerveza bien fría y verá de lo que le platico. Váyase a la mansión, está en Plaza Solar, el tercer piso, allá en la avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene elevador, tiene estacionamiento techado, o sea, su auto ni se moja ni se asolea, así es de que vaya para allá, disfrute del fin de semana. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya con nuestros amigos de la mansión. Bien, genoma humano sintético, por ser una realidad. Fíjense que este proyecto de escritura del genoma humano involucraría el uso de químicos para crear el ADN. Déjeme decirle que hace poco tiempo, hace unos cuantos años atrás, apenas se descubrió ya el genoma completo, quiere decir la cadena del ADN, que es este, el ácido ribonucleico, que conforma pues todos los genes del ser humano. Y un grupo de científicos propuso este jueves un ambicioso proyecto para crear un genoma humano sintético o un plano genético, en una tarea que provocará inquietud sobre la magnitud a la que la vida humana puede ser manipulada. O sea, van a crear personas, humanos, de carne y hueso, pero que no fueron concebidos por padres. Por padres. Biológicos, sí. ¿Se imagina usted eso? Híjole, eso de veras que abre un debate tremendo, Robert, porque ¿qué derechos van a tener? Pues los mismos. En teoría. No, ¿cómo en teoría? Pues son seres humanos. Pero salen de un laboratorio. De por sí, la humanidad ya estamos excedida. A ver, no entiendo, excedida. Sí, ya somos muchos. Somos muchos, de veras, y por eso la contaminación, y por eso la depredación del planeta, y por eso mil cosas, ¿no? Entonces, como para que nos sentemos a un laboratorio y empezarlo a crear, claro, es un gran avance de la tecnología, la pregunta es, y de la ciencia, la pregunta es, ¿con qué fin lo están haciendo? Híjole, bueno, pues mira, el proyecto surgió... La película, no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que sí la has visto, que es una planta que está instalada en el desierto, que tiene mucho que ver ahorita con el tema que lo estás diciendo y me acordé. No recuerdo el nombre de la película, pero está instalada en el desierto, en donde crean seres humanos, así como ahorita lo acabas de explicar, pero que son a raíz y del ADN de una persona que sí existe, pero que está enferma. Entonces crean otro igual con la compatibilidad de, pues, de la sangre, de órganos, de todo, con el fin de que a ese que crearon, pues lo van a poner a dormir porque le van a quitar ese órgano para ponérselo al ser humano. Entonces... la película, pues sí, algunos, ciencia ficción, finalmente algunos descubren luego que cuál era el fin de y el propósito de que todos estuvieran allá, y pues empiezan a escapar, etcétera. Entonces son, van a la carnicería, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta sería, pues, ¿con qué propósito? ¿Qué es un avance? ¿Qué es un logro? Claro que sí, pero ¿cuál es la finalidad? Bueno, aquí el proyecto surgió a partir de una reunión de científicos en la Universidad de Harvard, que apunta a elaborar el genoma sintético y probarlo en células en el laboratorio durante los 10 años. La idea fue divulgar en la revista Science por los expertos involucrados. Yo creo que los científicos, pues con buenas intenciones, pues lo que pretenden es finalmente contestar la pregunta de dónde venimos, si podemos nosotros a través de la ciencia recrearnos. O sea, esto es como la búsqueda de la eternidad, o es como la búsqueda de el alquimista, o es como la búsqueda... Los científicos llegan a un límite que la física, la ciencia, lo material les pone. Aquí la pregunta, amigos, en este concepto de poder generar seres humanos desde un genoma científico, digo, sintético, sería cómo le van a hacer con las emociones. Porque los científicos no saben dónde radican o dónde están las emociones. Los científicos suponen que en algunas partes del cerebro, que cuando reaccionan las neuronas, los impulsos eléctricos. Otros dicen que tenemos las emociones en la boca del estómago. Y bueno, los científicos ahí han dado vueltas durante muchos años, pero no han encontrado dónde está el alma, por ejemplo, del ser humano, y cómo se genera el alma del ser humano. Esas serían las preguntas que Me encantaría hacerles a estos científicos para ver qué piensan o qué dirían con relación a este proyecto. Pero bueno, esto está buenísimo, la conversación. Ya saben, los sábados no pudo estar acá el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor y de Logismic para platicar con ustedes, porque él es experto en tecnologías de la información, pero le mandamos un saludo, pues anda chambeando, tuvo que estar en Puebla y en Querétaro, anda con su proyecto agropecuario para ayudar a las empresas agropecuarias a tener tecnologías de la información para su producción. Pero bueno, le mandamos un saludo al ingeniero Fernando Santa Cruz, donde quiera que está, porque pues normalmente él estaría con usted platicando de estos temas. Por lo pronto, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. On the run, man, you find the hole in yon, twisting the night. Gracias, gracias Manuel, gracias amigos por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quiero agradecer al equipo de Radio Fórmula que nos hace posible que este programa siempre llegue a sus aparatos receptores, empezando por Tony Paul que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll y sobre todo el fin de semana, acuerde que es crioterapéutico. Con todo y que ha caído lluvias, seguimos con calor. Estaba pronosticado para hoy 36 grados, pero ya sabe que nunca le atinan y pues hemos andado en los 37, 38 hasta 39 grados en la semana. Hace calor, mucha humedad, mucho bochorno, pero bueno, pues se protege uno con la hielera para que no le dé el golpe de calor. Es crioterapéutico este fin de semana. También agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a usted, a sus aparatos receptores. También a Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está en algún lugar de la nube, conectado a internet para platicar, conversar y recibir todos sus comunicados a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estemos en permanente comunicación con usted, hágalo, contestamos, platicamos, conversamos, nos conocemos y nos hacemos amigos. Dele me gusta a la fanpage de Fórmula en los negocios y también puede usted escuchar los programas del podcast en nuestra página web www.formulelosnegocios.com.mx, donde también puede usted leer los artículos que utilizamos para el programa, los puede comentar con nosotros, discutir y los puede utilizar también los temas que le causen interés para que usted tenga la información siempre a la mano. Y también a través de nuestra página web, usted nos puede escuchar a través de internet, busque la pestaña que dice escuchar en vivo el programa y los horarios del programa para que nos pueda escuchar en vivo a través del internet. Tenemos radioescuchas o internautas de todas partes del mundo, desde España, Alemania, desde Tixkokob, desde Monterrey, desde Colima, bueno, ¿qué le puedo decir? De bastantes lugares gracias a la internet. Este programa cada día se escucha más. Así es de que hágalo por allá. Déjeme darle una recomendación. Mire, estrene casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Déjeme decirle dos razones primero. Primero, porque nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano, te da una casa con la mejor calidad. Sadassi construye casas con la garantía que ofrece Grupo Sadassi, empresa líder a nivel nacional. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te gusta y puedas verdaderamente tener un hogar. Y mire, la segunda noticia es de que nuestros amigos de la cervecería yucateca, que está en la nueva carretera que bajo Nucma, que está a un lado de los fraccionamientos de Ciudad Cauquel, o sea, usted pudiera pedir chamba porque están en crecimiento, están instalando la planta. Búsquelos, ellos han hecho varias ferias del empleo donde están contratando personal. Va a ser, es un proyecto gigantesco, y si usted tiene chamba ahí, pegadito a su casa, su fraccionamiento, y vive en Los Almendros, y se compra una bicicleta, mire qué rico irse a trabajar en bicicleta, vivir en Los Almendros, en Ciudad Cauquel, porque tiene todo, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene centros comerciales. Te invitamos a conocer nuestra página www.sadasiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales, arroba Sadasi Mérida. Búscalos, comunícate con ellos, haz una cita, y tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito disponible para ti. Hazlo ahora, antes de que suban las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Ahí vienen, yo no sé cuándo, pero van a subir, así es de que hágalo ya. Estamos con el tema este de genoma humano sintético. ¿No te gustaría tener otro Robertito sintético al lado? Suficiente, Robert, gracias. Fíjate, Robert, interesante estos avances de la ciencia, y me parece muy atractivo darle el tono de la reconstrucción de partes humanas, de personas. Yo me imagino que a eso también, a eso más va, que yo nada, creo. Está enfocado a eso, ¿no? No tanto como crear a un ser humano completo, sino el poder imitar y lograr hacer esas partes que pueden beneficiar, pues, a personas, por ejemplo, que actualmente no tienen vista, personas que no tienen audición, personas que de alguna manera están inmóviles de alguna parte del cuerpo, que les falta algún miembro del cuerpo. Entonces, es el poder reconstruir, reparar, fortalecer o hacer simplemente que funcione, me parece algo maravilloso de la ciencia, y pensando pues que en eso realmente es la parte en la que se están enfocando, ¿no?, al crear este ADN. Yo creo que sí, y bueno, es la búsqueda científica la que lleva a estas cuestiones, ya haber desencadenado o haber encontrado todas las cadenas de los genes y lo que es el genoma humano, poderlo descifrar y poderlo conocer, pues ha sido un paso fundamental, porque recuerden que esta parte de los genes del ser humano, pues es la estructura básica humana, es la que ahí es donde se supone que describe lo que nos hace humanos. Sin embargo, insisto, ¿qué hay de las emociones? ¿Dónde se encuentra el alma? Yo sé que a lo mejor esto lleva a una discusión filosófica, pero finalmente somos seres humanos que estamos constituidos por una alma, por unas emociones, por unos sentimientos, que si bien la ciencia todavía no ha podido descifrar dónde están en nuestro genoma humano. O sea, ¿te refieres a una localización específica? Bueno, la ciencia busca esas cosas. De hecho, la mente no tiene una localización específica. O sea, de entrada, el cerebro, ¿no? Que en el sí, pero te recuerdo que cada célula que hay en nuestro cuerpo tiene memoria. ¿Y tú cómo sabes? Te invito a que leas un libro que se llama Emociones que Matan. Emociones que Matan. Que es de Don Cole, si no me equivoco, el autor, en mi Facebook, en mi ahí está el libro. Y bueno, este libro habla precisamente de cómo cuando hacen un trasplante de un órgano humano, cómo la persona que recibe este órgano empieza a tener antojos, ansiedades, ganas de hacer ciertas actividades y de comer ciertas cosas que están ligadas profundamente a la mente, a la persona de quien vino ese órgano que le donaron. Ah, bueno, lo pudo comprobar. Está comprobado eso. Entonces, de hecho hay muchos artículos que hablan de eso. Sin embargo, aquí el tema principal de este libro de Emociones que Matan, que lo leí hace muchos años y que lo recomiendo ampliamente, es que habla que las células, cuando se activan en cuanto a una memoria de algo que trágico que nos pasó, ¿sí? El puro recuerdo... Guardan memorias. Pero que a veces no nos percatamos de ello. Por ejemplo, un sonido o un conjunto de sonidos que se dan, inmediatamente hacen que nuestras células se activen y regresen a esa memoria y nos pongan en ese estado de alerta. Eso es el cuerpo. Quiero entender, por ejemplo, que cuando tú reaccionas ante una emoción, el cuerpo tiende a hacer una acción. Y eso queda grabado en tu en el cuerpo, sí, en tu células, cuerpo, bueno, en las células de tu cuerpo. Que hacen el cuerpo. Porque, mire, lo que dice Julio Laya con relación a esto, pero bueno, mejor se lo leo ahorita que regresemos del corte para poderlo platicar, porque él también habla de la ciencia como árbitro de lo real. Y aquí es en donde viene esto que está platicando Laura, de entender el misterio de la vida. Y yo no sé si estos científicos que lograron o que están queriendo hacer el genoma humano sintético incluyan en eso esos misterios de la vida que usted y yo sabemos que existen, pero que la ciencia pues no los puede comprobar porque no ha llegado hasta allá. Está interesante el tema, interesante la pregunta. El misterio del genoma humano sintético. No, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bueno, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en fin de semana disfrutando. Qué rica es las playas yucatecas, ¿verdad? Se han puesto preciosas para que se vaya a estar a la playa el fin de semana. ¿Qué más da? Un pescado frito. Ay, qué rico. Un cevichito. Con chilito habanero. Con bastante chile habanero. Un cevichito de camarones. Con pulpito y con pescadito, qué rico, ¿verdad? Wow, suena de maravilla. Si váyase para allá, el fin de semana, tiene usted derecho a hacer lo que usted quiera. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Maya. Fíjense que en días pasados se otorgó la medalla Anáhuac en odontología al doctor Antonio Castaño Seiker, por su destacada trayectoria profesional y profundo compromiso social. El galardonado, presidente de la Fundación Ontológica Social con sede en España, ha permitido brindar servicios de salud bucal a zonas marginadas del país como México, Perú, República Dominicana, Marruecos, entre otros. Aquí en México ha realizado brigadas odontológicas en coordinación con la Secretaría de Salud y la Universidad Anáhuac Mayab, cuya Facultad de Odontología es la única privada acreditada por el Consejo Nacional de Educación Odontológica. Actualmente, además de la licenciatura en cirujano dentista, ofrece 4 especialidades. Si usted quiere más información, métase a anahuacmayab.mx. Qué importante labor la que desarrolla la Universidad Anáhuac Mayab, llevando pues todo esto, estas trayectorias profesionales a nivel internacional. La Universidad Anáhuac Mayab ya es considerada como una de las mejores universidades que reciben aquí en Yucatán pues a buena parte de muchos estudiantes que vienen de Centroamérica y de otras partes del mundo. Felicidades a la Universidad Anáhuac Mayap. Y bueno, aquí también los puede escuchar, vienen con nosotros esporádica. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo está programada la universidad? Para que venga la otra semana, creo, ¿no? Para que estén platicando con ustedes. Ya ven que estuvo por acá el padre Rafael Pardo la semana pasada. Y qué linda conversación tuvimos con él. Así es de que no se pierdan a la Universidad Anáhuac Mayap cuando estén aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bien, me acompaña. ¿Tienes ventana ecológica, Laura? Que como que es momento para que la des de una vez. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de las bolsas de supermercado. Y fíjate que tengo acá una nota muy interesante de una revista, a ver, nada más déjame la busco, en donde fue publicado precisamente el 7 de julio de este año, de Ecologistas en Acción, tanto en países de Europa como Francia, y que fíjate, Robert, están poniendo legalmente que ya no se pueden regalar las bolsas de plástico en los supermercados. Ni en las tiendas, sí. Son varios países. O sea, va a ser ilegal. Ya es actualmente. Que te den bolsas, sí, de plástico. Que te las regalen. Mira, están los países como Francia, Senegal, Marruecos, Cabo Verde y Colombia. Ya están. Órale. Al 90%. Llevan apenas 5 meses en donde están haciendo esta lucha de que ya se elimine el despilfarro de las bolsas de plástico, sobre todo en los supermercados. Pero de ahora manera gratuita. Que te la vendan. Aquí la idea es, uno, entiendo yo, no lo dice el artículo, pero mi manera de entenderlo es que al tú tener que pagar tus bolsas de plástico, uno, ya no vas a agarrar tantas, ya no va a ser tan desmedido y tan despilfarrado la cantidad, sí, claro, de bolsas que tomes, ¿no? Esa es una. Dos, que propicia que empieces a usar tus bolsas o tus carritos que tú tengas, para que a la hora de salirte del súper reutilices esas bolsitas de tela, ya ves, esas verdecitas, sí, que sí, luego que venden, sacaron ahí en Superama, por ejemplo. Que son de tela, uh-huh. A fin de cuentas la lavas y la vuelves a usar, ¿no? No, entonces, y que son biodegradables, la tela. Bueno, pero a la tela le puedes sacar muchos usos antes de tirarla a la basura, ¿no? Como las bolsitas estas de plástico, sobre todo las del súper. Y aquí dice que la duración de vida que normalmente en promedio tienen las bolsas del mercado, del supermercado, son de apenas 10 minutos, Robert. 10 minutos en lo que agarras tus cosas del súper, llegas a tu casa y las tiras a la basura. ¡Qué barbaridad! Sí, entonces, sí, sí. Aquí la problemática es que no estamos reutilizando esas bolsas. Aquí el objetivo es reutilizarla cuantas veces no sea posible, para que sea más tardado cuando llegue a pues la basura. Sí. ¿Sí? La verdad es que en la medida de lo posible no las use. No, no agarrarlas, sí, no aceptarlas. Entonces aquí, como ya les había yo comentado, en nuestra ventana ecológica, pues las bolsas están hechas a base de la molécula de polietileno, que es un polímero. Que es un polímero y que tarda mucho en degradarse. 400 o 1000 años. Si bien no es un factor contaminante como las baterías, que eso es un veneno puro en el agua y en la tierra y en el aire, lo que tiene la bolsa es que como tarda mucho en biodegradarse, pues queda demasiado tiempo en el viento, enredándose en la tierra, en el agua, tapa caños. Acaba cayendo en el agua, que es el problema mayor, que es lo que están atacando este de países europeos, de que la vida marina es la que está corriendo más riesgo, porque hay muchas especies ya amenazadas con extinguirse porque encuentran en sus estómagos cantidades tremendas de plástico, que el 90% son estas bolsas, que pues acaban por un ciclón, por un mal clima, saliéndose de la basura y entrando a los mares. Entonces, crear nosotros la conciencia, Robert, de nuestra ventana ecológica, de que usemos lo menos posible las bolsas de plástico, y si ya las tenemos en casa, por favor, no las tiren todas a la basura así desmesuradamente, sino que las reutilicen, que sirvan para algo varias veces antes de ser desechadas. Ahí tiene, hágale caso a Laura, no usemos bolsas de plástico por el bienestar de tantos animalitos en el mar, que luego vemos videos que son verdaderamente destrozan el corazón. Déjeme decirle, estamos platicando sobre este proyecto de escritura del genoma humano sintético que unos científicos de Harvard están pretendiendo hacer. Déjeme decirle lo que Julio Laya, en el libro del conocimiento a la sabiduría, dice con respecto a la ciencia. La ciencia como árbitro de lo real. Fíjense, amigos, sin duda, un evento clave fue el triunfo, luego de una lucha amarga, de la visión de la humanidad de Charles Darwin, al aceptar su teoría de la evolución. Pasaría a ser trabajo de la ciencia y no de la religión ni la fe, decidir cuál es el lugar en la humanidad en el esquema general de las cosas. ¡Qué interesante! A partir de este momento hemos viajado en un viaje largo donde la ciencia está en gran parte aceptada como el árbitro de otros dominios, aparte del puramente material, para guiarnos con respecto a lo que es real y cómo explicarlo. Continúa, el materialismo y el reduccionismo minucioso de la ciencia ahora son aplicados a todos los campos de la experiencia humana. El ejemplo es este, el genoma humano sintético, incluyendo las emociones, psicología, espiritualidad y cultura. En principio, todo puede ser explicado en términos de movimiento de átomos en el vacío, y lo que quede por explicar debe ser tomado como mera superstición. Físico laureado con el Nobel en su libro Sueños de la Teoría Final, cuanto más comprensible parece el universo, tanto más sin sentido parece también. Eso dice Weinberg. Fíjate qué frase, Cuanto más comprensible parece el universo, tanto más sin sentido parece también. O sea, el camino, amigos, de lo científico, y no porque esté mal, es que nos ha llevado a no tener sentido de la vida. Todo lo queremos explicar con átomos, con física, con materialismo. Pero bueno, eso es lo que Julio Laya nos dice. Julio Laya es un maestro, coach, filósofo, que nos ha dado toda esta tendencia del coaching ontológico. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Déjeme darle una recomendación. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Mire, tiene que ver mucho con lo que Laura nos platicaba hace rato. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas o los desperdicios. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control del inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas de National Soft 941-5077 o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Amigos, National Soft es una empresa yucateca que está trascendiendo fronteras a nivel internacional, que tiene certificaciones como Great Place to Work. Y ya eso habla mucho de lo que aquí en Yucatán están desarrollando las empresas de tecnologías de la información, junto con nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia digital de marketing digital aquí en Yucatán, que también trasciende fronteras a nivel internacional y que, bueno, son también patrocinadores nuestros. Y si usted quiere meterse, quiere su empresa se destaque, venda y se publicite en internet, vaya con nuestros amigos de Adibor, www.adibor.com.mx, y créame, el mismísimo ingeniero Fernando Santa Cruz lo va a atender. Dígales que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y ya verá. Bueno, me acompaña Laura Alcalá en este programa y estamos platicando y comentando sobre este proyecto del genoma humano sintético. Imagínate, estamos hablando de que no usemos las bolsas y ahora va a haber humanos que van a ser sintéticos. Ah, caray. Que espero que sí sean biodegradables. Porque si no, vamos a... Buena pregunta, sí. Problema. Hay que escribirles a estos científicos allá de Harvard que están con este proyecto. Que déjeme decirle, nos deja mucho a la imaginación, al comentario, pero finalmente la pregunta que prevalece en esto, amigos, es... los especialistas pues siguen en ese rumbo científico, que repito, no que esté mal. Nosotros al hablar en este tenor no estamos hablando que está mal, sino al contrario. Ojalá en la parte científica encontraran la manera de reconectarnos a nosotros mismos con nuestra espiritualidad, con nuestra alma. Ojalá de veras que algún día bajaras una aplicación en tu teléfono celular donde te puedas conectar, por ejemplo, te lo conectas al cuerpo y la aplicación te puede decir, a ver, vamos a encontrar... Te cura tus enfermedades, ¿no? No te cura tus enfermedades. Vamos a encontrar tu alma. Ay, ay, ay. A ver qué padece tu alma. ¿Qué Roberto? No, bueno, pues oye, si estos van a ser seres humanos sintéticos. A lo que voy es, amigos, los seres humanos nos hemos alejado de nuestro mundo interior por la carrera científica. Ellos son los culpables porque se han ido al materialismo, al reduccionismo, como dice Julio Laya. Y cada vez nos alejamos más de esa parte misteriosa de la vida, que no la conocemos, no sabemos, por eso es misterio. Pero que pasan cosas en esa parte misteriosa. ¿A poco a usted no le ha pasado cosas que lo puede meter en el misterio, como la intuición? ¿No le ha pasado a usted que algún ser querido que ya se nos adelantó le haya hablado? Sienta su presencia, se pueda comunicar con él, y no me quiero meter a las partes esotéricas que tampoco vienen al caso, pero sí es cuestionarnos y preguntarnos cuál es el sentido de la vida que tenemos, cuál sería el sentido de vida, de generar, que fue con lo que empezó Laura el comentario en el programa de hoy. ¿Cuál es el sentido de crear más seres humanos y que no sean biológicos? Pues la única razón pues es pues que sirvan como esclavos. Pues sí, o sea, haces tu ejército. Como repuesto, como exactamente. Como repuestos. En serio, Robert, entonces. Oye, pero eso esa es la parte, sería muy inhumano, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, inhumano ya es lo que hacemos con la res, lo que hacemos con el puerco. Perdóname, no, pero híjole. No sé si has visto algún video, yo alguna vez lo vi, de cómo los sacrifican. O sea, es una máquina que los agarra del pie, los jala y así por segundo empieza a jalar a uno por uno, los pone boca abajo y los va decapitando y los va cortando y los va... O sea, uno entra a algo así y dice, en la vida vuelvo a comer carne, ¿sí? Entonces, no sé... Los animales también sienten, también tienen emociones, si bien la ciencia nos dice que no es cierto, pero ¿por qué un perro te mueve la cola? No, bueno, no dice qué, que... ¿Por qué un cochino se encariña con un niño? O con, ¿por qué un gato también? ¿Por qué incluso las lagartijas, que esos son los del cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, el de una lagartija? Bueno, ah, las tenemos de mascota y hacen cosas. Las tenemos, tú tienes una mascota. No, yo no tengo, pero sí conozco, o sea, bueno, lo vemos a cada rato en internet que las tienen ahí de mascotas y les enseñan hasta trucos y cosas, ¿no? O que responden al escuchar la voz de su amo. O sea, las emociones ahí están y yo creo que están en todos los seres vivientes. Y totalmente, como bien, de acuerdo. Bien dices tú en tu analogía. ¿Qué pasaría con estos seres humanos sintéticos? ¿Tendrán esas emociones? ¿Tendrán esos sentimientos? ¿Cómo van a usar su fuerza? ¿Para qué van a usar su fuerza? ¿Se nos puede revertir el proceso? Tantas indagaciones que podríamos hacer, Robert, que bueno, prefiero quedarme con la idea de que están experimentando con este ADN, pues para lograr mejor salud en los seres humanos que ya estamos aquí, y no el jugarle a Dios creando otros seres humanos que no sé con qué propósito lo puedan hacer. Bueno, ahí tienes la famosísima historia de Frankenstein, ¿no? El quien escribió el libro, no recuerdo su nombre, pero Frankenstein, pues, lo formó de varias partes de humanos, un doctor que se apellidaba Frankenstein, y que, pues, resulta que es un ser con grandes problemas emocionales, sin sentimientos éticos como los conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también déjame decirte que parte de todo lo que dijiste es aprendido del ser humano. O sea, aprender a matar cerdos para comerlos es un aprendizaje del ser humano, que viene de su cerebro reptiliano, porque... Pues por eso tenemos garras, por eso tenemos dientes, ¿tenemos colmillos? Garras. Sí, pues las uñas que tienes son garras. Sí. Porque pues estamos diseñados para alimentarnos de carne de otros animales. Estamos diseñados. Ah, sí. Ahí sí ya no me quiero meter a la filosofía de quién nos diseñó o quién nos... porque volvemos. Y mira, no estoy en contra de eso. El cómo lo estamos haciendo es la parte. Okay. O sea, ser un poquito más humano. Oye, en varias partes de Europa, a la hora de hacer, por ejemplo, un jamón serrano, pues emborrachan al cerdito antes de sacrificarlo. Por lo menos tiene una vida. ¿Y todo con qué? Con el fin de que no libere, ¿cómo toxinas. Se llama? Toxinas. Porque sienta miedo, porque se sienta aterrado a la hora de que lo maten, claro. Y eso perjudica a la calidad de la carne y a la suavidad de la carne. Entonces buscan que su muerte o su sacrificio sea de una manera más gentil, más suave, ¿sí? Entonces, ahorita la manera del proceso, como te comenté hace ratito, pues es un proceso de liberación de toxinas, y que muchas veces por eso escuchamos tantas noticias de que la carne nos provoca esto, nos provoca lo otro. Pues sí, por la manera y el modo en que se está llevando a cabo estos sacrificios procesos. De una manera indiscriminada. Pues amigos, ahí está el tema para reflexionar. Usted lo puede volver a escuchar, el programa Bájelo de nuestro podcast, para que lo platique entre familia, entre amigos, porque es un tema interesante para reflexionar. Pues yo te quiero dar las gracias, Laura, se nos acabó el programa. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio